profesor Pedro Santana Rosas, y esta lucha, este ataque a nuestras escuelas normales, ya la veíamos venir. De ahí el porqué, en julio pasado, formamos algunos maestros y alumnos de las escuelas normales del Distrito Federal, la Fundación Normal en Defensa del Normalismo Asociación Civil. Pensábamos que el gobierno tendría claridad para darle salida a este estrangulamiento que le está haciendo a las escuelas normales. Desgraciadamente, hemos visto consternados, indignados, que asesinaron a dos de los camaradas, a dos de los compañeros de Ayotzinapa. Queremos decirles, por mi conducto de la Fundación Normal en Defensa del Normalismo, que todo el apoyo que se necesite en este momento y en lo que viene, podrán contar con él. Ponemos a su disposición nuestro servicio, nuestra página, nuestras relaciones. Recorreremos todo el Distrito Federal para decir la verdad de lo que está pasando en las escuelas normales. Yo los invito a ustedes jóvenes que, como nosotros en nuestro tiempo, dimos la lucha, obtuvimos prestaciones, obtuvimos satisfacciones, pero ahora les corresponde a ustedes, con el apoyo de nosotros, continuar con estas actividades en defensa de nuestras escuelas normales y en defensa del artículo tercero constitucional. Hasta la victoria siempre, adelante, y no hay que claudicar jamás. No podemos estar de rodillas. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. Compañero. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués.